Argentinos, Argentinos, vamos por más. Alcen la mano fumanteros, alcen la mano los fiesteros, vamos, la mano arriba los solteros, y el que se escapó pa' vacilar. Mendoza y Neuquén, alcen la mano, somos nosotros acá vacilando, vamos a hacer una ronda para las mujeres que están bailando. Mueven la colita para acá y para allá, que mueven la colita para adelante y para atrás, y que mueven la colita para acá y para allá, que mueven la colita para adelante y para atrás. Ponete el coco, venla a bailar sola. Más atrás. Alcen la mano fumanteros, alcen la mano los fiesteros, vamos, la mano arriba los solteros, y el que se escapó pa' vacilar. Río Negro y Chubut, alcen la mano, somos nosotros acá vacilando. Hacer una ronda para las mujeres que están bailando. Que mueven la colita para acá y para allá, que mueven la colita para adelante y para atrás, y que mueven la colita para acá y para allá, que mueven la colita para adelante y para atrás. Ponete el coco, venla a bailar sola, me vuelve más loco cuando mueve la cola. Y le da para atrás, para atrás, para atrás, baja y va para atrás, para más atrás. Alcen, alcen la mano fumanteros, alcen, alcen la mano los fiesteros, vamos, la mano arriba los solteros, y el que se escapó pa' vacilar.